Siempre a mí me toca perder. En el amor siempre a ti te gusto jugar con mis sentimientos, con tus mentiras y engaños nada más. Ahora he aprendido a escuchar mi corazón y al fin te he podido borrar. Hoy de mi mente solo te digo, ya no te quiero más. Sufre, traicionera, y a ti te digo, arriba y todo el sur.